pensar y pensamientos, abrir nuestra mente, de ver en futuro, de ver en pasado, pero sobre todo, ver en presente. Abrir nuestra mente, de ver lo posible, de ver lo invisible, de ver aquello que queramos ver, de pensar y pensamientos, de pensar a destajo, de pensar cada día. Abrir nuestra mente a lo posible y a lo imposible. Abrir nuestra mente cada día, cada sueño, cada amanecer. Abrir nuestra mente en las veredas, inclinadas o planas, con cruces o sin ellos, infinitas o concisas. De pensar y pensamientos, de pensar nuestra mente se alimenta, de pensar quien arrienda se ejercita. Abrir nuestra mente, de ver en futuro, de ver en pasado, pero sobre todo ver en presente. Abrir nuestra mente, de ver lo posible, de ver lo invisible, de ver aquello que queramos ver. De pensar y pensamientos, de pensar a destajo, de pensar cada día y descansar, de pensar cada día y descansar.